Germán, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Sofi, buen día, Walter, buen día a toda la gente de Viedma. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá, bueno, una forma de decir, desde la formalidad misma, ¿vio? Pero en estos tiempos, más que nada mirando esto que está pasando en Bariloche hoy, cómo se está viviendo por ahí. Contanos un poco todo lo que está ocurriendo por estas horas allá. Bueno, primero que tengo que decir, sí, efectivamente, estoy mirando el Cerro Catedral. Esa. Y con la lluvia de anoche, mirá, tenemos que decir que estoy viendo como yo no soy un experto de la materia de montaña, sería como la cumbre, la copa, podríamos decir, del Cerro Catedral, ya se encuentra nevada, mirá, pintada, como se dice, de blanco, así que es toda una novedad, en una mañana no muy fría en Bariloche, 7 grados para esta hora de la mañana, la verdad es que no está tan fría, donde se esperan lluvias durante toda la mañana, Walter. Mirá. Bueno, y finalmente Milei adelanta su llegada, ¿no? ¿Se esperaba para hoy o ya se sabía que llegaba anoche? Bueno, mira, a ver, el tema Milei en Bariloche arrancó el fin de semana pasado, más precisamente el sábado, cuando algunos medios nacionales empezaron a visibilizar que el presidente Javier Milei iba a estar en el foro del Shao Shao, y desde ese momento empezó a evolucionar la noticia. Se comentaba, lunes o martes se hablaba de que iba a llegar el mismo viernes a disertar el mediodía en este foro Shao Shao, seguramente ya han hablado, donde se encuentran más de 120 empresarios de todo el país y la región, también personalidades políticas, también los mandatarios de Uruguay, La Calle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña. Así que sí, hay mucho movimiento, pero me animo a decir que el movimiento, el operativo de seguridad de las fuerzas federales comenzó a ser a la tarde, cuando llegó el presidente de Paraguay, Santiago Peña, alrededor de las 7 de la tarde. Ahí fue recibido por el intendente Walter Cortés y el ministro de Gobierno Provincial, Federico Lutz, también barilochense, y de ahí empezó todo lo que tiene que ver con este gran operativo en Bariloche, en el marco del foro Shao Shao, que efectivamente, Walter, sí, a las 21 a 10 de la noche llegó el presidente Javier Milei, donde fue recibido por Cortés y Lutz. Y yo me preguntaba qué le habían entregado. Sí, porque veíamos el video que veíamos el video de la imagen que nos había hecho llegar y se veía que algo le entrega. De hecho, la imagen que se ha dado a conocer oficialmente es eso: el intendente al lado de Lutz, de un lado Lutz, el ministro de turismo de la provincia, y del otro lado el intendente, en el medio el presidente, con algo en la mano, pero no sé qué era. Sí. Espero que no sea la llave de la ciudad, porque si no la va a vender, la privatiza si le dan la llave. ¿Sabes qué, Walter? ¿Qué es? La bandera de Río Negro. Mira. Ah, mira. A ver si la conoce. Ahí lo tenemos en imagen también. Ahí va. Bueno, es como una caja media azul que se ve en la foto, esa protocolar, es la bandera de Río Negro. Mirá. Que nosotros, los rionegrinos, le entregamos al presidente de la nación. ¿Qué tal? Bien, bien. Y solo hubo ese contacto. Tengo entendido, me contaban que el gobernador está en Chipoleti y no va a ir a Bariloche, de hecho no está invitado, recordemos que está totalmente cortado el diálogo. Entiendo yo que Lutz estuvo desde lo protocolar porque alguien de provincia tenía que estar, y Cortés, obviamente, el que está a cargo de la ciudad, tiene que estar también. Bueno, sí, es verdad, efectivamente, no, la verdad que el gobernador Alberto Bretinec hace varias semanas que no está por Bariloche desde el punto de vista más de gestiones, ¿no? Y también de presencia. Por eso Federico Lutz fue el encargado de ser la persona del Poder Ejecutivo rionegrino de recibir a Milei, que vos sabés que, esto que hablábamos al principio, ¿no? Jueves, viernes, bueno, el lunes o martes se hablaba que iba a llegar el viernes, el miércoles ya se empezó a clarificar un poco, incluso Manuel Adorni ayer al mediodía, en su habitual conferencia de prensa, había mencionado que el presidente iba a llegar el jueves a la tardecita noche. Nosotros pudimos confirmar esa información también con gente de su entorno, Javier Lanari, el subsecretario de prensa, y con el correr de la jornada de ayer, tuvimos la respuesta del vocero presidencial Manuel Adorni, que nos confirmaba que efectivamente el presidente iba a llegar a las 9 de la noche, y bueno, llegó 9 y 10 en el avión presidencial Tango 11, que también es una novedad, ¿no? Que en estos momentos el presidente se mueva en la flota, sí, de aviones presidencial, porque bueno, obviamente no lo usaba, ¿no? Sí, se anunció esta semana, de hecho, recordemos que por protocolo de seguridad, a partir de que estamos metidos detrás, sí, ya no tomaba aviones detrás de Israel, comerciales. Sí, se anunció como una medida de seguridad que viaje con flota del Estado. Y viajó sí. con el jefe, ¿no? Con su hermana. Con el jefe, no la jefa, con el jefe. Sí, con el jefe. Se enoja. Con el jefe, la secretaria de Presidencia de la Nación, el jefe Karina Milei, que bueno, obviamente la gente que está más cerca, las crónicas políticas de estos últimos tiempos, hablan directamente de un doble comando, claro, en la dirección del país, ¿no? En la coordinación, en la gestión, donde el presidente Javier Milei se encarga un poco más de poner la cara, y Karina Milei es la que está tejiendo junto a Guillermo Franco las relaciones con las provincias y también con la Cámara de Diputados. Para decirlo de alguna manera, el jefe Karina Milei es también el jefe de el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Claro. Es como que en los últimos tiempos acumuló muchísimo poder Karina Milei, por eso siempre, básicamente está a la derecha de, en términos reales, ¿no? Físicamente, a la derecha del presidente Milei en todas las fotos, incluye ella también, claro, fue la que ordenó todas las fotos con Elon Musk allá en Texas. La verdad que es una persona muy importante y obviamente es importante que esté también aquí en Bariloche. Ni hablar. Bueno, repasemos. Milei está de visita en Bariloche, va a hablar hoy en el foro Yao Yao, un foro que ya creo que comenzó el miércoles, si no me equivoco, ya lleva un par de días, hoy cierra el presidente, también estuvo el presidente de Uruguay y el de Paraguay, en este foro empresarial de los principales empresarios argentinos. Y en el medio hay un montón de protestas, por lo menos desde la CGT Andina, desde ATE también. Se esperaba que fuera hoy por la mañana la llegada del presidente, por eso iban a cortar el acceso al aeropuerto. Pero bueno, ante esto me imagino que va cambiando un poco el mapa de protestas. ¿Qué se sabe? ¿Qué nos puede contar de esto también? Bueno, primero para decir una cosita, el foro Yayao, es como vos decís, Walter, cierra hoy después del almuerzo, cuando el presidente esté parado después de almorzar. Y la metodología del foro Yayao es que, a ver, no es algo nuevo, tiene 10 años el foro, un poco más de 10 años, incluso el año pasado también estuvo Sergio Massa, estuvo Horacio Rodríguez Larreta, estuvo el propio, cuando todavía estaba ahí asomando, claro, candidato Javier Milei, pero en este foro hay personalidades muy importantes que son el círculo rojo empresarial argentino. Por ejemplo, y cuando digo importante, Marcos Galperín, de Mercado Libre, sí, por decir uno, Verónica Andriani, adiviná de dónde, sí, de Correo Andriani, y también, por ejemplo, Federico Brown, que es el CEO de La Anónima, los supermercados La Anónima. Sí. Básicamente son las personas que fijan los precios de donde nosotros después nos regimos, ¿no? Sí, de hecho a todos nos lo recordamos a Brown cuando se reía y decía, no, nosotros seguimos aumentando, que quedó como... Claro, y cuando le preguntaron, nosotros remarcamos los precios, sí, y largó una tímida carcajada, pero bueno, eso ya quedó en la retina, tremendo, de los trabajadores argentinos. Sí. Pero volviendo al tema de las protestas, Walter, sí, vos sabés que eso, se hablaba mucho ayer a la tarde, incluso yo lo estuve hablando ayer a la tarde con Romeo Guiar, secretario gremial de ATE Río Negro, y le preguntaba, ¿van a ir al aeropuerto por más que el presidente Milei llegue un día antes, horas antes? Y me confirmaba que sí, que esta protesta, más allá que no tiene que ver explícitamente con ir a protestar cuando llega el presidente, se ancló en lo que es la ruta del aeropuerto, entre la ruta 40, es un tramo, ¿no?, que conecta con el aeropuerto Teniente Candelaria, porque van a realizar cortes intermitentes. En estos momentos está sucediendo eso. Mira, cortes intermitentes y panfleteadas para toda la gente que llega y se va también de Bariloche, y con el correr de la jornada, seguramente más al mediodía, van a mudar la protesta de ATE provincial, que recordemos que hay un paro convocado por Río, ATE Río Negro, sí, lo van a mudar al kilómetro 25, donde está el Hotel Yao Yao, o donde se pueda llegar, Walter, porque ayer se comentaba que ya hay un vallado, que en un rato voy a ir y después, si querés, sí, lo podemos, claro, charlar, un vallado a 300 metros del hotel. Ah, antes de la capilla casi. No. Claro, la capilla San Eduardo. Por eso también hay mucha expectativa de lo que va a pasar con la protesta de, no de ATE, sino de la CGT Zona Andina, que ayer sacaron una carta abierta al presidente de la Nación, diciendo, bueno, que en el foro Yayao se encuentran los empresarios que están en contra del pueblo, también reflejando un poco la situación económica y confirmando una movilización a partir de las 9 de la mañana. Mirá. De los integrantes de la CGT Zona Andina. En esta carta abierta al presidente también lleva la firma de Ultra Bariloche. Claro. Y los sindicatos de camioneros de Río Negro. Ajá. ¿Hay una intersindical por allá o no? Una cosa así. Hay una intersindical que la verdad que también se esperaban definiciones de ayer sobre la intersindical, que también está la CTA, pero no circuló ninguna información al respecto. Ah, mira. Por eso, a esta hora, Walter, te puedo confirmar. ATE, protestas, cortes intermitentes en la zona del aeropuerto, y la CGT Zona Andina en la zona del Hotel Yao Yao, donde está el foro, con una movilización. Entiendo que la CGT Zona Andina no quiere, ¿cómo decirlo?, cortar la calle, quiere estar dentro, regirse, ¿no?, por lo que es el protocolo. Sí. Antipiquete, y no mandarse ninguna, ¿no?, para no quedar procesado después en este contexto. Claro. De la libertad de avance. Sí, creo que ayer era que compartíamos un poquito de Ovidio Zúñiga diciendo algo así al respecto. Uh-huh. Sobre eso. Sí. Esa forma de protestar. Bueno, repasemos entonces para aquellos que están escuchando. Estamos en vivo con Germán desde Bariloche, que nos cuenta que obviamente ya llegó, te lo contamos hoy en el informativo, y más temprano ya llegó el presidente en Bariloche, se espera que hable hoy cerca del mediodía, ¿no? Está previsto el cierre, que hable don Milei, y está la CGT Andina, la CTA Autónoma y de los Trabajadores, ATE, con distintos reclamos que van a estar a lo largo de la mañana. Sí, y hay que decir que seguramente también se va a sumar más gente independiente, podríamos decir, al reclamo, ¿no? Claro. Conozco muchas personas que también quieren ir a generar a demostrar también su descontento, ¿no?, con las políticas del gobierno de Javier Milei. Que un dato más, que también, bueno, esto se habló mucho de que era llegada Milei, por suerte lo pudimos confirmar con las voces oficiales, pero lo que sí hay que decir, también se hablaba de que iba a trasladarse desde el aeropuerto, después de bajarse del Tango 11 y de ser recibido por el intendente Walter Cortés, iba a trasladarse vía terrestre. Claro. Por la Avenida Bustillo. Iba a hacer el camino por la Avenida Bustillo, que no ocurrió. Bueno, no ocurrió. Al final se subió a un helicóptero que estaba guiándolo, estaba haciendo base en la Escuela Militar de Montaña, acá en el kilómetro 10. Recordemos que el hotel está en el kilómetro 25. Bien. Entonces, este helicóptero lo fue a buscar y lo trasladó vía aérea al presidente Javier Milei, que justo anoche acá en el kilómetro 13 vimos pasar el helicóptero, así que lo pudimos ver el presidente. Mirá. Y saludarlo. Escuchame, bueno, eso es verdad, lo contábamos acá, no sería la primera vez que ocurriera que no usen la ruta, sino que usen el helipuerto del Yao Yao y lo hagan de aeropuerto a helipuerto, sin escala, sin tener contacto terrestre. También lo compartimos por una cuestión de que ha pasado también en otras oportunidades. Germán, si te parece, dentro de un rato, ya cuando vos me digas que estás por la zona donde se va a estar dando estas convocatorias, nos contactamos de nuevo para ver cómo viene la mañana. Esperemos que sea en este contexto, ¿no? Como también incluso hasta Zúñiga decía, que no haya una actividad muy represiva hacia los distintos reclamos que hay. Llamó la atención, te digo, que haya ido el ministro de Turismo de la provincia, teniendo en cuenta que una de las cuestiones más afectadas, sin duda, ha sido el turismo, a partir de lo que son las distintas medidas, de quitar distintos programas que preveían y ayudaban a que, por ejemplo, San Carlos y Bariloche tenga temporada alta todo el año, y ahora ya se volvió a tener esa temporada baja, la temporada alta, algo que, por lo menos en los últimos años no estaba ocurriendo porque estaba pleno todo el año, ¿no? Claro. Vos sabés que también en ese sentido, desde el punto de vista turístico, hay que decir que esta semana también el secretario de Turismo Local Municipal de Bariloche, Sergio Herrero, estuvo en una feria internacional en Brasil, en Sao Paulo. Mirá. Y estuvo con el ministro de la Nación de Turismo, Daniel Scioli. Sí. Así que me parece que la Municipalidad de Bariloche también está tejiendo, en algún sentido, su relación directamente con Nación. Y sí, sí, y tiene lógica. Es verdad lo que decís, Walter, de la temporada baja, es otro Bariloche. Es un mes el Bariloche que hace un par de años, donde se hablaba o se hablaba éticamente que ahora en la ciudad ya no hay temporadas. Bueno, ahora sí se empezó a marcar después de lo que fue el feriado de Semana Santa, ¿no? La fiesta nacional del chocolate. Se notó una merma en el turismo, pero bueno, viste cómo es Bariloche, vos sabés. Sí. Siempre hay turismo, sobre todo internacional, pero no se ve mucho turismo nacional. No, ni hablar, es así también. Bueno, Germán, en un rato nos volvemos a contactar. Sos ahí nuestra posibilidad de saber qué está pasando por Bariloche, así que seguramente estamos en contacto con mensajito y cuando creamos que es necesario, seguramente también vamos al aire para contar a todos los que están por acá. Dale, vamos hablando. Bueno, y felicidades, porque me enteré ahí, estaba escuchando el spot, que mañana tiene una fiesta, así que sí, mirá, vamos arriba. Cumplimos años, 34 sí. años de Radio Encuentro. Qué bueno, mirá, yo tengo todavía el libro que me regalaste vos, que creo que decía 30 años. Claro. De Radio Encuentro. Sí, sí. Bueno, mira. Bueno, hay que seguir creciendo. Los felicito. Estamos viejitos. Nada, abrazo grande. Vos te parecito. Germán Hernández de San Carlos de Bariloche para contarnos cómo viene el foro Yao Yao.